Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. We're broadcasting live from Copenhagen, where the largest and some say most... La mayor cumbre climática de la historia se inaugura hoy en Copenhague. Miles de delegados y más de 100 líderes mundiales se harán presentes durante las próximas dos semanas en las negociaciones en las que se intentará reemplazar el protocolo de Kioto de 1997. Achim Steiner, del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, dijo que cree que la conferencia tendrá como resultado un acuerdo vinculante. Steiner declaró: Quienes dicen que es imposible llegar a un acuerdo en Copenhague están sencillamente equivocados. En este momento se está realizando una cumbre mundial con más de 100 jefes de Estado y de gobierno. No se trata de una sesión de negociación. Es una reunión para culminar un proceso de negociación que duró más de dos años y cuyo objetivo es terminar en un acuerdo. La Casa Blanca alentó la esperanza de un acuerdo climático con el anuncio del presidente Barack Obama de que asistirá a las conversaciones el último día de la cumbre. En un principio, Obama había planeado visitar Copenhague este miércoles antes de ir a Oslo a recibir su Premio Nobel de la Paz. Pero ahora estará presente al tiempo que docenas de jefes de Estado tratan de llegar a un acuerdo. El más alto funcionario de la ONU en la conferencia de Copenhague, Ivo de Boer, dice que espera que Obama escuche las demandas de los países en desarrollo. Ivo de Boer declaró: Estoy feliz de que Obama venga hacia el final de la conferencia junto con otros jefes de Estado y de gobierno. Creo que es importante que él interactúe con ellos. Creo que es especialmente importante para que él escuche las preocupaciones de países en desarrollo, que son pequeñas islas, los países que resultan más vulnerables al impacto del cambio climático. Los países más pobres han criticado ampliamente a Estados Unidos por su promesa de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en aproximadamente un 17% con respecto a los niveles de 2005, que equivale a aproximadamente al 4% de los estándares mundiales de los niveles de 1990. El principal organismo científico del mundo en materia de calentamiento global, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ha pedido a los países desarrollados que recorten sus emisiones en un porcentaje que se ubica entre el 25 y el 40% de los niveles de 1990. In Bolivia, President Evo Morales has been reelected. En Bolivia, el presidente Evo Morales resultó reelecto en una arrolladora victoria. Resultados no oficiales indican que Morales obtuvo un 63% de los votos el domingo. Los electores también dieron la mayoría a su partido, el Movimiento hacia el Socialismo, en ambas cámaras del Congreso boliviano. Morales presentó una plataforma de seguir expandiendo los derechos de los indígenas y redistribuir la riqueza proveniente del gas natural de Bolivia. En un discurso pronunciado frente a miles de votantes, Morales aclamó su victoria como un rechazo al poder imperial. El presidente boliviano, Evo Morales, declaró: El triunfo en Bolivia, que no solamente es para los bolivianos, yo quiero decirle con mucho respeto a los bolivianos, que este triunfo de los bolivianos es fundamentalmente un justo reconocimiento. Es una dedicación a los presidentes, a gobiernos, a pueblos antiimperialistas. U.S. allies in NATO have pledged an additional... Los aliados de Estados Unidos en la OTAN prometieron aportar 7.000 soldados más a la ocupación de Afganistán. La medida se adoptó con posterioridad a la decisión del presidente Obama de la semana pasada de enviar más de 30.000 efectivos adicionales. En la cumbre de la OTAN en Bélgica, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo hincapié en que la fecha de retirada de 2011 solo señalaba el inicio de una reducción de tropas. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: las tropas estadounidenses e internacionales adicionales nos permitirán acelerar la entrega del país a las fuerzas afganas a partir de julio de 2011. Esta transición nos permitirá empezar a iniciar una reducción de las fuerzas estadounidenses e internacionales que seguirá a lo largo del tiempo. Tal como hicimos en Irak, realizaremos esta transición responsablemente, tomando en cuenta las condiciones en el terreno. La escalada más reciente de la OTAN llevará la cantidad total de tropas extranjeras en Afganistán a más de 140.000 soldados. La semana pasada, el Pentágono publicó cifras que indican que en la actualidad hay más de 104.000 contratistas privados en el terreno. En otras noticias de la guerra afgana, el Pentágono afirma que aproximadamente 12 combatientes rebeldes perdieron la vida desde que Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva en una provincia del sur del país la semana pasada. Un soldado estadounidense murió en el este de Afganistán el sábado, con lo que la cifra de efectivos estadounidenses muertos llegó a 301. La activista de derechos humanos de Sahara Occidental, Aminatou Haidar, corre peligro de muerte debido a que continúa con una huelga de hambre por la negativa de Marruecos a permitirle que regrese a su tierra natal. Haidar, quien es conocida como la Gandhi Sahrawi, ha estado en huelga de hambre durante más de 3 semanas desde que las autoridades marroquíes impidieron su ingreso al Sahara Occidental. Marruecos exigió que Haidar reconozca la soberanía marroquí sobre su tierra natal y que se disculpe con el rey. El médico de Haidar dijo que es posible que solo le queden algunos días de vida si continúa con la huelga de hambre. El viernes, España y Marruecos llegaron a un acuerdo para que Haidar regresara, pero las autoridades marroquíes se retractaron momentos antes de que su avión partiera. Poco antes de la hora programada para su partida, Haidar agradeció el apoyo brindado a una multitud que la ovacionaba. Aminatou Haidar dijo: le agradezco a todo el pueblo libre y noble que me apoyó en el aeropuerto de Guasimeta, Lanzarote. El gobierno español presuntamente dejó de presionar al gobierno marroquí y ahora se prepara para alimentar a la fuerza a Haidar. Los seguidores del activista están pidiendo que el gobierno español la envíe en un vuelo comercial al Sahara Occidental y que adopte una postura más severa contra el gobierno marroquí. En nuestro sitio web, democracynow.org, puede acceder a la cobertura de su caso en inglés. El gobierno iraní está tomando medidas enérgicas contra los periodistas extranjeros y el uso de Internet a nivel nacional previo a una manifestación estudiantil anual. Se les ordenó a los corresponsales extranjeros que permanecieran en sus oficinas el día de hoy. Mientras tanto, los residentes de Teherán dicen que se limitó su acceso a Internet y se impusieron restricciones a sitios web fieles a la oposición política iraní. En Grecia, se suscitaron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes este fin de semana en protestas para conmemorar el aniversario del asesinato de un adolescente por parte de la policía. El asesinato a balazos de Alexandros Grigoropoulos, de 15 años de edad, provocó el mayor disturbio que haya tenido lugar en Grecia en más de 30 años. El domingo, la policía griega arrojó gas lacrimógeno contra los manifestantes mientras marchaban en Atenas y otras ciudades. El Pentágono reanudó el enjuiciamiento de prisioneros extranjeros en comisiones militares en la bahía de Guantánamo. Las comisiones comenzaron a operar la semana pasada por primera vez desde que fueron suspendidas luego de que el presidente Obama asumiera el poder. El Congreso amplió los derechos de los prisioneros en octubre, pero los críticos dicen que el sistema aún no cumple con los requisitos establecidos en la Convención de Ginebra. Mientras tanto, el gobierno de Obama aparentemente escogió una prisión de Illinois para albergar a docenas de prisioneros extranjeros una vez que Guantánamo haya sido cerrada. El Washington Post informa que el gobierno de Obama pretende asumir el control del centro correccional Thompson a fines del invierno. Mientras tanto, el ex principal fiscal militar de la Bahía de Guantánamo fue destituido de un cargo en el Congreso por sus recientes críticas contra el sistema de comisiones militares. El coronel retirado de las Fuerzas Armadas, Maurice Davis, trabajaba como subdirector del Servicio de Investigación del Congreso hasta que fue destituido la semana pasada. El mes pasado, Davis publicó críticas en contra del plan del gobierno de Obama de enjuiciar a algunos prisioneros en tribunales federales y a otros ante paneles militares. Davis ha criticado públicamente las comisiones militares desde que renunció a su cargo de fiscal en jefe de Guantánamo en el año 2007. The nation's official unemployment rate has fallen to 10%. El índice oficial de desempleo del país disminuyó del 10.2% registrado en octubre al 10%. El presidente Obama habló en la Casa Blanca el viernes, donde dijo que este cambio indica una mejora en la economía. El presidente Obama dijo: algunos meses los informes serán un poco mejores, otros meses serán peores, pero la tendencia en este momento es buena y el rumbo es claro. Si uno piensa en cómo comenzó el año, incluso antes de que yo fuera juramentado, estábamos perdiendo 700.000 puestos de trabajo por mes. El informe de hoy es una señal alentadora de que tiempos mejores están por venir. A pesar de este descenso, los economistas en materia laboral indicaron que el índice real de desempleo es de aproximadamente el 17% si se toma en cuenta a las personas subempleadas y aquellas que han desistido en la búsqueda de empleo. El congresista demócrata de Mississippi, Benny Thompson, está afrontando acusaciones de que llevó a cabo una audiencia sobre la regulación financiera para presionar a las empresas de tarjetas de crédito para que le donen dinero a su campaña. La audiencia celebrada en marzo representó la primera vez que el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, presidido por Thompson, abordó el tema de las tarjetas de crédito. Los miembros del personal de Thompson presuntamente dijeron a los investigadores de ética del Congreso que temían que estuviera intentando asegurarse las donaciones. El Washington Post informa que Thompson recaudó $15,000 en donaciones de la industria de tarjetas de crédito y de lobistas a semanas de la audiencia. Thompson nunca cumplió su amenaza de imponer estándares de seguridad más estrictos que le hubieran costado millones de dólares a la industria de tarjetas de crédito. La gigante de servicios inalámbricos, Sprint, reconoció que le brindó al gobierno estadounidense información de localización del paradero de sus clientes más de 8 millones de veces en un año. La información del sistema de posicionamiento global, GPS por su sigla en inglés, le permitirá a la policía rastrear la ubicación exacta de los usuarios en cualquier momento. Y en Chile, el cantante de protesta Víctor Jara recibió un entierro público 36 años después de su asesinato. Las fuerzas militares chilenas torturaron y asesinaron a Jara días después del derrocamiento, apoyado por Estados Unidos, del presidente electo Salvador Allende. A Jara le destrozaron las manos para que no pudiera tocar la guitarra antes de dispararle más de 40 veces. El viernes, la viuda del cantante, Joan Jara, lideró un cortejo fúnebre de miles de dolientes. Joan Jara dijo: que este extraño funeral de Víctor, 36 años después de su muerte, es un acto de amor y duelo por todos nuestros muertos. Y sabemos que aquí, entre esta multitud, hay muchísimas familias que sufren el mismo dolor que sufrimos nosotros como familia. A former Chilean Army conscript. Un ex conscripto del ejército fue acusado recientemente del asesinato de Jara. Los fiscales chilenos aún están buscando a dos ex oficiales del ejército que, según se dice, lideraron la tortura y el asesinato del cantante.